Con motivo del aniversario 105 del natalicio del presidente Kim Il-sung, quedó constituido hace poco el Comité Preparatorio de las Actividades de la Asociación General de Coreanos Residentes en China para celebrar significativamente el Día del Sol como la máxima fiesta nacional. El Comité Naciente decidió organizar diversas actividades conmemorativas, como el acto central, la exhibición de fotos y libros, la sesión fílmica y la función artística, en elogio de la diamantina vida y las imborrables hazañas del presidente Kim Il-sung.